Chao. Radio Roja presenta Recolectores, revista semanal radiofónica. Despabilate, estirá, hace como tengas que hacer, pero ayúdate y ayúdanos a despabilarnos. En esta mañana de sábado, sonando aquí por la 90.1, dándote la bienvenida a Radio Roja y a Recolectores. Tal vez estás escuchando un ratito más tarde, no a las 9 por La Roja, sino a las 10 por Panamericana. También te saludamos a todos los hermanes del mundo unidos en la radiotransmisión. En el éter, ahí estaremos. En este sábado, como los últimos 7 ya, hoy octavo programa de Recolectores, aquí un montón de gente que le gusta compartir lo juntado, como siempre decimos. Y bueno, hoy no estará Rodrigo Frasinelli, pero sí Lea Ross, sí La Lugonetti con la data de la agenda cultural, sí Sol Tibiletti con El Viajero Inmóvil, que es el único momento en el que nos vamos del Valle de Punilla para chusmetear un poco cómo anda el mundo. Y bueno, había que ir para Israel, entre atentados, bombas, Hamás y Palestina, estaremos chusmeando por ahí con la herramienta del Viajero Inmóvil. Bueno, muchísimas cosas, estaremos compartiendo un tema inédito, nuevo, absoluto, de José Luis Aguirre. Y estaremos escuchando la voz de Jorge Caserio, el intendente de Vallehermoso, que finalmente lo engancharon para escuchar su opinión respecto de estas divisiones que hay, la política y la rosca que hay en el Valle, en las divisiones partidarias y las que hay adentro de los partidos también. Vamos arrancando, Recolectores, acomódate, vení. Si tenés que ultimar el mate, metele porque hay mucha data para esta mañanita del sábado que nos gusta compartir. Se esparce en la cartulina, bordado con punta fina como los pelos del pecho. País en que los desechos son amados todavía, es la comarca sombría donde la luz se perdona, porque allí van las personas del sueño a la poesía. En un sofá diminuto posa minúscula gente, unos sonríen al lente, otros cuentan los minutos. Pichejos de rostro enjuto se asoman a celosías y carroñeras arpías prestan garras al retablo mientras hace ronda el diablo del sueño a la poesía. Un pavo real se pasea por un desván en penumbras y a su paso que deslumbra la oscuridad se voltea. Que transformó pluma en tea de apariciones umbrías. Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía. Del sueño a la poesía. Thank you. aquí las primeras informaciones para este boletín. Llega el momento de ponernos en contacto con el compañero Lea Ross desde Córdoba Capital. ¿Estás ahí, Lea? Feliz sábado, feliz mañana de sábado. Feliz mañana, che, como todos los sábados. Te escucho la voz un poquito recuperada de lo que fue el tono sombrío de la semana pasada, pero me imagino que la intensidad no bajó. No, ¿qué va a bajar la intensidad? No, de ninguna manera. De hecho, mientras... en realidad estamos hablando en un día viernes y muy a la tarde, ¿no? Y a pesar de eso, lo raro es que todavía no termina la audiencia pública, digamos. Es como que se ha estirado mucho la lista de exposiciones de esta audiencia debatiendo la autovía de Montaña o autovía de Punilla. Y bueno, se extendió la lista a tal punto que a nivel personal ya no puedo precisar cuánto va a cerrar en porcentaje, cuántas fueron las exposiciones en contra y las exposiciones a favor. Esto se debe, bueno, lo que se había advertido, que se iban a sumar gente que no se había inscrito como expositores, sino como asistentes, lo cual, bueno, atraviesa la lista de 680 y pico personas habilitadas para exponer, así que, bueno, se extendió bastante para el día viernes, pero bueno, calculamos que la audiencia pública en su instancia de exposiciones habrá terminado en un 88% de exposiciones en contra, y bueno, llegará la instancia de ping-pong o algo así, donde se le va a tener que suministrarle las preguntas al equipo técnico de la audiencia pública para responder las dudas que se han expuesto a lo largo de este ya super un más de un mes entero exponiendo sobre esta obra. Hasta el momento no tenemos data de cómo va a ser ese segmento de preguntas-respuestas, cómo se van a incorporar todas las preguntas que se hicieron durante las exposiciones, y también está toda esa otra tanda de la gente que dijo que después las mando y le decían sí, cómo no. Supuestamente creo que hubo un momento en que estaban comentando más o menos cómo sería, habrá que ver si será práctico o no, porque bueno, recordemos que en general lo que es instancia de preguntas en una audiencia presencial era entregar un papelitos con las preguntas donde quienes trabajan en la Secretaría de Ambiente lo leen y el equipo técnico lo responde. Habrá que ver cómo se llevará a cabo, cuánto va a durar, porque también hay que recalcar que se esperan una tonelada de preguntas que a su vez yo supongo que se van a ir acumulando incluso durante el trayecto de la lectura de preguntas. Entonces medio que también hay que ver hasta cuánto va a durar todo esto, digamos, si se va a conformar con un día lunes o más, digamos. Pero bueno, hasta el momento seguimos. Esto es como una columna todavía, ¿cómo decirlo? Todavía verde. Pero que bueno, quizás hasta los propios oyentes van a tener quizás más calibrado cómo es la situación hoy en día. Bueno, bien. Pero hay toda una programación que acompaña para mantenerse actualizado. Sí, ¿qué te parece si repasamos aquello que has publicado el último domingo y que hace las vinculaciones entre funcionarios, el proyecto de autovía, el plan IRSA, ir de un océano a otro? Bueno, eso lo publiqué el domingo pasado en La Luna con Gatillo, en el portal lalunacongatillo.com, que básicamente apunta precisamente quién es el funcionario provincial que está a cargo de unir la autovía de Punilla con el corredor bioceánico, o bueno, como se denomina el plan IRSA antiguamente. Estamos hablando de Jorge Zurdo Montoya, le dicen el Zurdo, que si bien no es un personaje muy mediático, Jorge Montoya sí es alguien muy importante dentro del aparato del PJ cordobés. Él actualmente es el encargado de la iniciativa para la integración es en cierta manera el secretario de la integración regional de la provincia de Córdoba. Es decir, el que tiene que charlar con las provincias aledañas o incluso con países vecinos para, bueno, llevar a cabo algunas iniciativas que incidan a Córdoba tanto de adentro como de afuera. Vos sabés que cuando se habla todo el tiempo del plan IRSA, recordemos que la sigla es Infraestructura Regional Sudamericana. Sí. Y entonces tiene un nombre parecido, Secretario de Integración Regional. Tiene un nombre muy parecido. Pero repito, Jorge Montoya en realidad tuvo distintos cargos en toda su vida. Es un tipo que ya superó los 70 años de edad, básicamente. Fue funcionario de Carlos Menem, fue legislador provincial y también nacional, presidió la Lotería de Córdoba, tuvo muchísimos cargos de la mano de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Pero tiene una etapa también muy oscura, que nunca fue aclarado, que en realidad no lo involucra directamente a él, pero en cierta manera da la sospecha que en realidad tuvo un rol importante. Estamos hablando de su esposa, que también es una funcionaria provincial, es Nora Cingolani. Nora Cingolani es actualmente vocal de la Agencia Córdoba Cultura, un puesto que podríamos decir menor en comparación a lo que ha ejercido el zurdo Montoya, pero lo llamativo de esto es que es una mujer mucho más joven en comparación a su marido, el zurdo Montoya. Ella figura como socia de cuatro empresas, que esas cuatro empresas fueron creadas y ejercidas por represores de la última dictadura. ¡Apa! Específicamente estamos hablando de figuras muy conocidas que han hecho sus trabajos en la ESMA, el máximo centro clandestino de detención que tuvo el país. Estamos hablando de figuras siniestras como Ricardo Cavallo, Jorge Radice y Miguel Ángel Egea. Los dos primeros que mencioné, Cavallo y Radice, ya fueron condenados por la mega causa de la ESMA que se llevó a cabo en el 2011, donde entre ellos estaba el Ángel Astiz, por ejemplo. Y en el caso de Egea, murió en el año 2016 en Miami. Bueno, no sé si vos te acordás que hubo un quilombo durante el macrismo que el ministro de Trabajo de entonces, que era Jorge Triaca Hijo, puso un aviso fúnebre por Egea, y en realidad saliendo que era un represor de la dictadura, se armó un escándalo, digamos. El ministro de Trabajo de la Nación, bueno, ese mismo Egea precisamente fue socio de la esposa del zurdo Montoya. Todo esto lo había revelado un colega, Lázaro Llorens, que él aclara lo siguiente: Nora Cingolani tiene alrededor de 40 y pico años de edad. O sea que cuando comenzó la dictadura, o durante toda la dictadura, ella era una niña. No podía tener conciencia de lo que estaba pasando en ese entonces. Pero el zurdo Montoya tiene 70 y pico años de edad. O sea que él era alguien que en ese trayecto del tiempo, y sabiendo que es alguien, un peso pesado del peronismo, del justicialismo cordobés, y medio que un poco podía tener presente a la hora de conocer nombres y apellidos, digamos. Claro. Con lo cual uno puede sospechar que en realidad Nora Cingolani, que figura como socio de estas cuatro empresas, de los represores de la ESMA, en cierta manera quizás da la sospecha que estaba trabajando como una especie de testaferra de su propio esposo, que tenía mucho más conocimiento sobre estos temas. Es uno de los tantos temas que en cierta manera enturbia un poco a veces dentro de lo que son el rol que tuvieron algunos aparatos partidarios durante la dictadura, llámese la UCR y en este caso el PJ, que bueno, lo involucra este funcionario que tanto él como su esposa nunca lo han aclarado, y que bueno, ahora queda enturbiado en todas estas cuestiones, digamos, que en este caso estaríamos ya hablando de el encargado de enlazar la autovía de montaña con todo lo que es el corredor bioceánico. Y eso es a nivel nacional, digamos, ahí hay una parte que se enlaza en acuerdo que tuvo la Argentina, como ya aprendimos con todo esto del IRSA hace muchos años, pero que hay un enlace a nivel de la estructura del Ejecutivo Nacional, ¿o es provincial? Todo esto es internacional en realidad. Por supuesto, pero digo, la figura del gobierno argentino, eso no lo trabaja Córdoba directamente, eso es nacional. Sí, es nacional. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahí lo que yo señalo, por ejemplo, en la nota, hablamos todo el tiempo del IRSA, y en realidad ya, por lo menos desde hace 4 años que no se sabe nada del IRSA a nivel oficial, digamos, que sería un poco, que se pone de alguna manera, ¿cómo decirlo?, en crisis o falta de orden a partir de la crisis de Lunasur, digamos, con los cambios de gobierno que hubo en algunos países, que empieza a haber como una diferencia entre presidentes conservadores, presidentes progresistas, que, bueno, quizás dificulta un poco a nivel continental la aplicación del ISDAT. Pero sí se estuvo hablando del corredor bioceánico, que es una de las partes de lo que se denomina el plan ISDAT. No está claro todos los detalles específicos del corredor. Quizás ni siquiera todavía nadie está decidido por consenso entre los funcionarios de todas las provincias y de países vecinos cómo debe ser el corredor bioceánico. Pero obviamente hay toda una presión para que el corredor retome lo que ha sido el tramo de mejoramiento de la Ruta 38, como decía el Plan IRSA, ahora que queda descartado por parte de los funcionarios públicos, y por ende elegirían esta llamada alternativa autovía de Punilla. Que bueno, un poco alguna figura de lo que es este proyecto de la obra vial como parte del equipo técnico. Bueno, en la presentación de la audiencia pública no lo dijo Alejandro Atoya, sino un ingeniero que trabajó en el estudio, señalaba que esperaban que estuviera enlazado con el corredor bioceánico, pero nadie de la función pública provincial lo confirmó eso todavía. Que lo que estamos discutiendo no tiene algo que ver. Lo cual, bueno, eso enturbia aún más la situación. Pero en algún momento, sí, desde el gobierno nacional, o más precisamente la figura de Alberto Fernández, hizo referencias al plan IRSA, o al nombre más actualizado, porque hubo algunas publicaciones, hubo algunas cuestiones que hacían alusión directa a esto, al reconocimiento del megaplan a nivel regional. Hubo una inauguración de una obra vial en la provincia de Córdoba. Estoy tratando de recordar la Ruta Nacional 158, que en realidad era una repavimentación. Esto fue en diciembre de 2020, casi cumpliendo un año de gestión de Alberto Fernández. Se hizo una videoconferencia donde estuvo Alberto Fernández y Juan Schiaretti, y Schiaretti dijo que esto era una ruta central para el corredor bioceánico del sur de Brasil, la zona central de Argentina y el valle central chileno. Pero hasta ahora ni Schiaretti, ni Alberto, ni nada se dicen públicamente que lo que estamos discutiendo en la audiencia tenga algo que ver con esto. Estabas contando fuera de micrófono que te metieron, como vos quieras, en un grupete interdisciplinario técnico respecto de la autovía. ¿Está pensado para el tramo de las preguntas y respuestas? ¿Para qué etapa de todo este lío está pensado este grupo del trabajo? Este grupo en realidad apunta a poder suministrar material reservado, llamémosle, el interés no es que tenga una exposición mediática, además porque es muy engorroso, digamos, tiene datos muy pesados, pero que apunta simplemente a poder suministrar información y de presión a una parte de la Secretaría de Ambiente, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es la encargada de, llamarlo de una manera, asesorar al a la autoridad ambiental, que es Juan Escoto, para decirle si les parece bien o está mal, o qué recomiendan hacer en caso de tener que otorgarle o no la licencia ambiental o el aval ambiental. Es algo parecido a lo que fue en el 2018. Uh-huh. A partir de una unión de especialistas de distintos campos del conocimiento se desarrollan unos informes, entre ellos obviamente lo que son las matrices de valoración, que un poco lo charlábamos en sábados pasados, sí, que es una pata muy, muy jugosa, digamos, a nivel de bombardear muchos datos y apreciaciones a nivel de números sobre todos los impactos que tendría todos los impactos que tendría la obra, y en definitiva es polemizar por qué se dio tal cantidad de números, digamos. Es entregar esos informes a la Secretaría de Ambiente. Y por otro lado, las asambleas ya estuvieron difundiendo por redes sociales todo aquel que quiera aportar preguntas para la instancia de preguntas precisamente, y que lo pueden hacer mediante un drive donde están ordenados incluso las distintas temáticas, vegetación, fauna, etcétera. Así que es como que toda, aún siendo la instancia final de la audiencia pública, es como que todavía todo el mundo se viene agilizando, se viene trabajando en este tramo ya de la que podríamos definirla ya como la audiencia más extensa que ha tenido la historia de las luchas ambientales en Córdoba. Ojalá siga siendo de utilidad, porque tengo entendido que ya lo es, todo este material que están generando, y que más allá de presentarlo en la Secretaría, Lea, que en algún momento se los invite a trabajar coordinadamente, ¿no? Este reclamo que se le ha hecho al Estado provincial desde el día 1, o tal vez desde el día final del otro tramo, el de la autovía de montaña, cuando se dijo, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Parecía que eso iba a llegar en algún momento y no fue así. Y otra vez caímos en el mismo lugar. Ojalá el Estado provincial abra de una vez por todas la puerta de la mesa compartida de trabajo. Ojalá. No parece ser el modo tampoco elegido para esta etapa, pero ojalá lo sea. Sí, ojalá lo sea. Quizás lo que se requiere es otra forma de Estado, me parece. Porque si la propia audiencia insiste en que se está hablando del corredor bioceánico, ergo, no sería una hora para los intereses del propio Valle, entonces los intereses vendrían por fuera, digamos. Que es un poco lo que se viene planteando, que en realidad es para profundizar el extractivismo y por ende satisfacer la comodidad de los países más centrales, digamos, a costa de que los pasivos ambientales se queden acá. Uh-huh. Entonces, quizás habría que debatir en cierta manera otra forma de Estado, quizás, porque si el Estado acepta incluirse intereses que van por otro lado, por fuera de su propio pueblo, entonces, bueno, creo que se requerirá otra forma de organizarnos como sociedad. Pero bueno, por lo menos esperemos que algunos cambios por mejor puedan generarse en todo esto que se ha estado viviendo en el Valle de Punilla. Gracias, Lea, buen fin de semana y nos encontramos el sábado que viene. Nos encontramos el sábado que viene, negro. Ha pasado Lea Ross por Les Recolectores. Senda escondida que cruza hacia la verdad. Duele tanto, sangra mucho, se recorre en soledad. Piedra a piedra, paso a paso, corazón. Sendero me aleja de algunos, ya lo aprendí. El sol que no tiene dueño alumbra ya. Luego aquí marca el hombre, pinta sombras, toca el en su perfil, cada quien con su destino lo encuentra, lo encuentra dentro de sí. Anduve tanta distancia sin entender el porqué, confundido sin mi sombra, con luces sin para qué. Sopla el viento, cae la lluvia y el cielo apenas se ve. intentar de nuevo, corazón. Corazón, vos lo sabes, corazón. Corazón, corazón, vos lo sabes. Una vidalita carnotiana en la mañana del sábado. Hay un camino. Raúl Carnota. Acopio informativo semanal. Recolectores. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. En apenas segundos, un edificio residencial en Gaza se desplomaba tras un bombardeo del ejército israelí. En ese lugar habían oficinas de los altos mandos del movimiento islamista Hamas, que gobierna la franja desde 2007. La torre albergaba oficinas de portavoces y miembros del rango político del movimiento islamista Hamas. En respuesta a esto, los destrozos en Holón, cerca de Tel Aviv, por cohetes lanzados por las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, que habían anticipado el ataque si Israel bombardeaba el simbólico edificio. Hamas lanzó cientos de cohetes hacia Israel, y aunque su sistema antimisiles, conocido como cúpula de hierro, interceptó más del 90% según las autoridades hebreas, algunos causaron daño letal en Ashkelon. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que Israel intensificará sus ataques. Hamas y la yihad islámica pagarán. Les digo aquí, pagarán un precio muy alto por su beligerancia. Su sangre está perdida. Israel reforzó su frontera con Gaza con infantería y carros de combate y desplegó 5.000 reservistas, mientras los enfrentamientos también se intensifican en las calles de algunas ciudades con graves choques entre población árabe e israelí. El conflicto se extiende a distintas partes de Israel, como la ciudad mixta de Lod, a 15 kilómetros de Tel Aviv, cuyos ciudadanos judíos y árabes se enfrentan desde hace días en lo que el alcalde ha descrito como una guerra civil. El gobierno israelí ha declarado allí el estado de emergencia. La visión de un pogromo en Lod y los disturbios en todo el país por una turba árabe sedienta de sangre, hiriendo a personas, dañando propiedades e incluso atacando espacios sagrados judíos, es imperdonable, declaró el presidente israelí Reuven Rivlin. El número de muertos en Gaza sobrepasa los 60. De ellos, 15 son niños. Del lado israelí, casi una decena, incluido también un niño, perdieron la vida tras el impacto de algunos de los 1.500 cohetes lanzados desde Gaza. Si Israel quiere una escalada, la tendremos, y si quiere parar y quitar la mano de Jerusalén, estamos listos para eso también, declaró el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El lunes se conmemoraba el Día de Jerusalén, que los israelíes celebran con la llamada Marcha de la Bandera. La celebración, que muchos consideran nacionalista, conmemora el avance de Israel sobre la parte oriental de Jerusalén en 1967, cuando durante la Guerra de los Seis Días, los israelíes tomaron control de toda la ciudad. Tradicionalmente, en esta marcha, cientos de jóvenes israelíes ondean banderas y se abren paso a través de áreas musulmanas de la ciudad, cantando canciones patrióticas, algo que muchos palestinos consideran como una provocación. Recordemos que tanto israelíes como palestinos reclaman derechos sobre Jerusalén Oriental. Israel considera a toda la ciudad como su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayor parte de la comunidad internacional, pero sí por Estados Unidos. Por su parte, los palestinos reclaman a Jerusalén Este como la futura capital de un añorado Estado independiente. Así fue como comenzaron los enfrentamientos fuera de la mezquita Al-Aqsa de la ciudad vieja de de Jerusalén. Los palestinos arrojaron piedras a policías antidisturbios israelíes que dispararon balas de goma y gases lacrimógenos. La Media Luna Roja Palestina dijo que en los enfrentamientos del lunes en Jerusalén, más de 300 palestinos resultaron heridos, mientras la policía israelí reportó más de 20 policías heridos. El grupo militante por la causa palestina Hamas denunció la represión policial por parte de las fuerzas israelíes hacia los palestinos y reaccionó lanzando ataques con cohetes hacia Jerusalén. Pero los ánimos en la zona ya se venían caldeando en el último mes. A mediados de abril comenzó el Ramadán, que es el mes sagrado musulmán, que celebran la mayoría de los palestinos. Muchos palestinos se han quejado de lo que ellos consideran un excesivo control de sus reuniones tras los ayunos diarios, pues les habían prohibido reunirse en Jerusalén durante la noche. Y hubo varios enfrentamientos nocturnos entre la policía y los palestinos que protestaban contra las barreras de seguridad fuera de la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén. Aunque los enfrentamientos no se limitaron a Jerusalén, también hubo choques en Haifa, al norte de Israel, y cerca de la ciudad de Ramala, en Cisjordania. Pero ese fue solo el telón de fondo que sirvió a la gran explosión de violencia que se intensificó desde el fin de semana. Porque a la tensión ya existente se sumó un caso de desalojo de familias palestinas para ceder sus hogares a colonos judíos en el distrito de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, un barrio de mayoría árabe por el que la justicia de Israel debía pronunciarse. El fallo de la Corte Suprema sobre este tema quedó suspendido y también contribuyó al aumento de las tensiones. Recordemos que el asentamiento de colonos judíos en territorios palestinos ha sido una de las principales causas de la discordia en este conflicto de décadas. Y es que la ley israelí permite a los judíos reclamar propiedades en Jerusalén si pueden probar un título de propiedad de antes de la guerra de 1948. Una ley a la que se oponen los palestinos, que alegan que no existe la misma ley para miles de palestinos que perdieron sus hogares durante el mismo conflicto. En los últimos 50 años, Israel ha construido asentamientos en territorios palestinos ocupados tras la guerra de 1967, donde ahora viven más de 600.000 judíos. Los palestinos dicen que son ilegales según el derecho internacional y que son un obstáculo para la paz, pero Israel lo niega. Lo cierto es que la tensión entre palestinos y fuerzas israelíes, que siempre está en el aire, ha tenido un nuevo combustible para estallar en esta espiral de violencia que la comunidad internacional llama a desescalar cuanto antes. Una escalada entre dos fuerzas desiguales. En Gaza, las limitaciones a la circulación y a los servicios básicos impuestas por Israel son la norma para los palestinos. Human Rights Watch acusó a Tel Aviv por el apartheid que ejerce sobre la población palestina. El escenario en Gaza es el de edificios pulverizados, como la Torre Al-Shuruk, que albergaba una cadena de televisión creada por Hamas. El ejército de Israel también asaltó una oficina de inteligencia de la organización islamista. De noche, en el hospital, las ambulancias no paran de llegar. Estaba delante de una tienda y de repente un misil cayó sobre nosotros, mató a dos personas y causó 8 heridos. Estaba sentado dentro de la tienda y otros estaban en la casa cuando oímos el estruendo de los bombardeos. Después perdí el conocimiento, no me acuerdo de nada. Las tensiones pueden aumentar. Israel anunció el despliegue masivo de fuerzas militares y Hamas se declara listo para resistir. En medio de los temores de una guerra a gran escala, los líderes internacionales piden moderación. Estados Unidos enviará un emisario para reunirse con ambas partes en búsqueda de aliviar las tensiones. Mi esperanza es que esto se cierre más temprano que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse cuando haya miles de cohetes volando hacia su territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a reunirse este miércoles sin poder lograr un acuerdo para una declaración conjunta, mientras se espera que una delegación egipcia ingrese a Gaza para iniciar las conversaciones de alto al fuego. Cielo, viento. Todo resultó un juego que quita el miedo, me quita el miedo. Y cuando llega cura, calma el oro a la luna. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar. Y navegar, y navegar, y navegar. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Ah, tu corazón, ay, tu corazón. Sol Tibiletti nos llevó de la mano del viajero inmóvil a pasear por el mundo en busca de las noticias. Y luego sonó Fito Páez, El Muro de los Lamentos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Acopio informativo semanal. Recolectores. Avanza la mañana del sábado, acá estamos por la radio compartiendo lo recolectado. Y en este caso meto mano en el fondo de si alcanzo una grabación. La voz del encantador músico José Luis Aguirre, el queridísimo José Luis Aguirre. Esta semana charló con los compañeros de Radio El Grito. ¿Por qué? Porque hay una presentación de un EP, un disco chiquitito, con unas pocas canciones, pero muy potentes. Es El Canto al Monte Nativo. 6 canciones donde artistas que habitan el valle de Tras la Sierra le cantan al monte desde el monte. Entre esas canciones se estrena Tonada y Lluvia, nuevo tema que José Luis Aguirre compuso especialmente para esta ocasión. Charlaron con él, nuestros compañeros y amigos de Radio El Grito. Escúchalo. Bueno, esta es una canción que nace un poco de la motivación, ¿no es cierto?, de este canto al monte nativo, pero también tiene mucho de algo que yo vengo experimentando o tratando de plasmar en el arte, que es hablar desde la belleza, ¿no?, desde lo lindo que es el lugar donde vivimos, desde darle una vuelta de rosca un poco al mensaje, en el sentido de no hablar desde la tristeza o del dolor, que ya sabemos todo lo que está pasando, lo que viene sucediendo en muchos aspectos, ¿no?, de la realidad, desde que abraza todo lo que hacemos como seres humanos y como personas, desde lo desde el cuidado del ambiente o desde lo que le está haciendo el ambiente hasta, bueno, lo social, lo que está pasando como seres humanos, como espíritus. Contar qué bonito que es el lugar donde vivimos y que cuidarlo es cuidarse uno y que mira las cosas que hay, que para qué vamos a ir rompiendo si lo que nos gusta es vivir en un lugar tranquilo, en un lugar con árboles, con sonidos de pájaros. Entonces desde esa visión fue que quise plantear esta, o que quise sumar, ¿no?, mi palabra al proyecto. Y bueno, por esos días en el que nace la idea, había llovido. Bueno, me pareció un lindo motivo, ¿no? Este despertar desde la lluvia, de las cosas naturales, los aromas, el agua, el canto de los pájaros y de uno mismo, ¿no? Así que planteo desde ahí, fue que nace esta ¿no?, que es un ritmo también autóctono, que es un ritmo que tiene que ver con las raíces y con lo que es nacido ahí en el valle, ¿no? Cosas que vienen desde hace muchos siglos, ¿no? Que la copla y la tonada. Es el devenir natural de las cosas que suceden con los seres humanos, ¿no? Y que antes el valle, bueno, por supuesto no estaba tan poblado, ni había poca gente que había venido. Y bueno, eso también ha modificado mucho el paisaje y mucho a las personas que son nativas, ¿no? Me parece importante que saber que hay una cultura nativa y también saber lo lindo de la gente que ha venido, que desde ese lugar también el que más defiende a todas estas cuestiones ambientales es la gente que ha venido, porque quizás entiende o sabe apreciar. Me parece que esa evolución de la transformación del lugar a esto que somos ahora va hacia un camino en el que ya los hijos de la gente venida, los hijos de los nativos, la gente que bueno, que busca una nueva perspectiva para su vida, ya se está transformando en algo, ¿no? Que sería bueno encauzar y sería bueno llevar ese lugar que queremos como sociedad. Me parece que eso pasó durante muchos años y ahora se está reflejando en las nuevas personas que habitan el valle y que, bueno, ahí estamos los que venimos ya de hace un tiempo para sumar nuestra manera de mirar a la realidad y bueno, con canciones, con actos concretos sobre los hechos de la realidad, ¿no? Desde ahí sumar una guía para que esto siga avanzando vaya hacia una cosa linda y no hacia un progreso triste como ha pasado en tantos otros lugares de Córdoba, ¿no? Así que cuidar el valle, cuidar la naturaleza, me parece que sigue siendo la premisa y a nuestra juventud, a nuestra gente, a nuestros niños y jóvenes. Nosotros hemos visto ya cómo viene y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de ver para dónde va. Uh-huh. Así que bueno, desde este lado sumar. El bien material, el bien espiritual, el bien de la vida, ¿no? Ambas, todas las cosas ahí resumidas en lo esencial, en el aire y en el agua. El agua en el aire, en las montañas, en las nubes y en todo, en lo que respiramos, en lo que tomamos, lo que nos da, lo que nos permite la subsistencia, ¿no? Así que, ¿cómo no la vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a desproteger ese espíritu, el espíritu del agua tan maravilloso y bueno, y esencial? Así que me pareció emocionante ese día ver tanta gente juntada por un motivo tan noble, ¿no? Por un motivo lejos, tan lejos de la mezquindad de apropiarse del agua, de utilizarla para regar campos de soja o de alfalfa para caballos árabes.

llamándonos a cuidar el latir del valle nuestro. ¿Qué vale más que este cielo, la hermosura de estos cerros, y en medio de un río puro ver a un hijo sonriendo? Si querer a mamá tierra es quererse y es querernos, no le abramos más herida a su amor, nos abracemos en cada gote de agua, la esencia del universo, el tiempo que nos regalan y el de quienes van viniendo. Ha llovido acá en el valle, todo va reverdeciendo y una sencilla tonada que brota del sentimiento. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Recolectores. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a conocer la prehistoria. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares, y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia. Recolectores. Revista semanal radiofónica. Acá llega Lu Bonetti. Veremos si en la mañana de hoy nos encontramos con que este finde tendrá actividades. Viene siendo alentadora la cosa, pese a que parecía que empezábamos a tener unos fines de semana cuarentenosos, pandémicos, otra vez sin nada para hacer. Pero la luz cada tanto viene ampliando su riñonera, en este caso, de información. Veremos en la mañana de hoy. Bienvenida, Lu, buen sábado, ¿cómo va? ¿Cómo dice que le va? Yo muy bien, la verdad que eso, esperanzada todavía con las actividades que hay por ahora. Veremos qué nos depara la llegada del pronto invierno. Pero por ahora, adiós. Me agrada este tono, quiere decir que hay cosas para evaluar, para pensar, para considerar, según el bolsillo del crocante seco como es uno, del que tenga una disponibilidad más. ¿Qué hay? Bueno, le voy a contar, este sábado, o sea, hoy al mediodía, ya dentro de un ratito, sí, tenemos en tiempos, en este caso en Capilla del Monte, en la calle Vélez Arfil 145, Folclore. Miguel Camargo y Are Mayor van a estar compartiendo en el patio de tiempo, o sea que esto es al aire libre, empanadas, choripán, mucha música para bailar entre burbujas, ¿será? Sí. No sabemos cómo es eso, pero en este caso, entonces, a las 13 horas hay Folclore en Capilla del Monte. Muy bien. No quiero ir metiendo comentarios de cada actividad porque siempre nos pasa lo mismo. Usted, y terminamos larguísimo. Pero digo, ¿cómo se ha vuelto vital el formato patio para una situación como esta, ¿no? Nada más tengo esta reflexión. Totalmente, totalmente. Aire libre, posibilidad de alejar las mesas un poco, de bailar allá, alguno acá, allá. Hay como dos claves, patio y temprano. O sea, son como las cosas que son importantes para este momento pandémico. Bien, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos a las 19 horas en este espacio Don Bajoni en Sarmiento 49 en La Falda, sí, una muestra artística y música electrónica. Así que vamos a ver. Ya veníamos de una actividad parecida, sí, ecléctica. Un mural la semana pasada, uh-huh, estuvieron haciendo ahí alguna cosita. Bueno, en este caso nos invitan a compartir música electrónica y una muestra artística. No menciona quiénes son los artistas. Y desde ayer y mañana también tienen como estas actividades de un poquito de música y un poquito de muestra artística. Manu haciendo una mezcolanza. Exactamente, a las 19 horas. Desde las 19 horas. Desde, ¿no?, las 7. Y recordar también que a partir de ya, desde ya sería el segundo fin de semana, que se extendió un poquito en La Falda la, sí, cosa. En La Falda, permitieron como hasta la 1 desde, exacto, la semana pasada, una reunión de gastronómicos y municipalidad. Presión ahí, chumbo arriba de la mesa. Ay, pues. Descontame los impuestos. Y dije, bueno, pero pues se tiró, no, todo se pese a al acuerdo provincial. Exactamente. La Falda anda en otra. La Falda puede abrir hasta la 1 de la mañana los 10 sábados. Puede, o sea, no sé si alguien se lo editó o se le cantó. Vio que está como medio abierta la cosa. Bueno, cada uno se hace responsable, digo, cada municipio, cada intendencia, cada gobierno, sí, provincial. Bueno, en este caso, La Falda dijo, sí, chicos y chicas, pueden abrir hasta la 1, así que los sábados y domingos hasta la 1 de la mañana. Tengo entendido en el rubro gastronómico, porque somos laburantes de esa sí, de esa área, que es entre semana hasta las 12 y el fin de semana hasta la 1. Exacto. Bien. Efectivamente. No sabe, para mí, que yo he nacido y me he criado acá, invierno en La Falda después de las 11 de la noche, es medio complicado. Pero bueno, parece, pero que como hay un poquito de noche, ganas de salir. Bueno. Antes porque estaba toda la noche liberada, entonces ahora hay como un ratito. Bueno, capaz que esto produce que se potencie un poco el movimiento y la actividad. Totalmente. Ojalá. Así que bueno, tenemos estas actividades. Y el sábado también a las 21 horas está el show de Diego Guzmán. Es un chico que es de Capilla del Monte, hace un poquito de karaoke, algo ahí para bailar y no sé qué. Un entertainer. Un showman. Esto será en Gavilán Patas Largas, ahí en la segunda cuadra de la Avenida Edén. ¿Sabes que lo vi el otro día? Se estaba ahí enchufando sus propias cuestiones. Se pone como una pistita y canta. Bueno, anima un poco la noche. No sé, capaz que para. Que si a no mí todavía plan, no me resolvió. Llama la atención, pero capaz que más de 40, digo, hay esa cosita. No sé si es por la edad, no diga eso, esto es por gusto. ¿Qué tiene que yo ver la edad? Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Tiene que ver la edad? Lo he visto. Nos van a prender fuego la radio. No, ¿por qué? Nadie está discriminando, estoy diciendo qué público. Yo le digo, pasé por el Gavilán, lo vi a él armando y vi, sí, el perfil de la gente que ya estaba desde temprano gastando una moneda. Entonces digo, es un perfil de gente que va variando la edad. Está gastando una moneda y está tomándose algo medio chetazamente. Sí, y sí, que si encima lo resolves con alguien que canta, tiene para ahí para digamos, para sacarle el cuero a alguien, al que pasa a cantar. Es como toda, sí, una situación. Sí, sí. Bueno, desde las 21 horas, entonces en Gavilán Patas Largas va a estar Diego Guzmán ahí animando la noche. Muy bien. Lindo plan para el sábado. Va, qué sé yo, no sé. Depende del gusto. Yo le digo, no soy de esta onda. No, bueno. Pero usted... Según usted, sí, por la edad, pero no por gusto le quiero contar. No importa. No, iba a hacer un comentario que viene acá. 10 de la mañana, el domingo tempranito, arrancamos con taller intensivo de malambo. ¡A la pucha! ¿Desde qué hora más tirando ahí los zapatazos? Desde de Malambo Fantasía. A las 10 de la mañana, zapateo, bombo, boleadora. Aparte es intensiva, digo, va a durar hasta las 4 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo le hacen? ¿6 horas de zapateo? Dice que van a cortar para comer, lo avisan de 2 y media a 3. Esto va a ser en el espacio Takay Nina, que queda en Santa María de Punilla. En este caso, en la calle Fermín Rodríguez, 1665. Preferiblemente anotarse con anticipación. Y tienen acá un número que es el 3751-648511. Bueno, todo obviamente con protocolo. Barbijo, alcohol en gel, etcétera. Les recomiendan, distancia, llevar mate, ropa cómoda y las botas de zapateo. Muy bien. Bueno, una vez más les recordamos, Para cualquier información de estas que está contando Lu, se pasan por el Facebook Agenda Cultural Punilla, donde están los flyers de los propios organizadores, la data para anotarse. Recuerden que hay que anotarse en todo, uno no puede caer porque, bueno, dentro de los protocolos está esta cuestión de ir viendo las cantidades de gente, recordarles sobre lo que hay que llevar, lo que no hay que llevar, todo en este nuevo marco. Totalmente. También lo que pueden consultar son las actividades que hay durante la semana o el viernes, por ejemplo. Nosotros hacemos este programa para sábado y domingo y quizás mencionamos alguna actividad de la semana, pero los viernes también hay cositas y están publicadas ahí, así que está bueno para ir a consultar. Yo creo que la gente anda perdida ahí, como diciendo, ¿dónde está Lu Bonetti para ayudarme a pensar qué hago el sábado, el viernes? Quiero decir, me dice el sábado, el domingo, están el viernes golpeándose entre las personas por la calle. Nada. Bueno, pueden ir a buscar ahí, yo comparto toda la información que tengo, Agenda Cultural de Punilla. Después tenemos el sábado, el domingo también, al mediodía, no dice horario, pero bueno, para ir a almorzar, y show en vivo de Gabriel Abreu. No sabemos qué toca, está ahí con una guitarrita. Claro, describa el flyer a ver si le sacamos la ficha al género. Yo, no sé, diría folclore, pero porque... De campo, de campo. Pero la Tomás a ver de campo ya es mucho, o sea, como que es... ¿Una mano libre ordeñando una vaca? No, no, no, no, la guitarra. La doy en la guitarra y su atrilcito. Pero bueno, dice Gabriel Abreu, almuerzo y show en vivo, domingo 16 de mayo. El hecho espectáculo vale 100 pesos. Esto es en la Tomás a ver de campo, ahí en la Pampa de Olaen. Pueden buscarlo. El folclore, póngale. No me lo veo haciendo un cancionero reggaetonero ahí. Pero la semana que viene, por ejemplo, vio que había un feriado que no va a haber. Exacto. El puente. Uh-huh. Va a estar Huff, por ejemplo. El domingo que viene. Entonces no hagamos tanto chiste. Sonso. Claro, por eso no sé. Es multigénero. Claro, entonces... Pero acá está Gabrielito solo con su guitarra. Hace 100 pesos para el derecho al espectáculo. Exacto. No incluye la comida, porque recordemos que es espectáculo con almuerzo. Sí, exactamente. Lindo esto de irse a la Pampa de Olaen en un domingo ahí, colgarla. El solcito, mirar un poco el paisaje. Bien. El no sabemos el monte que todavía nos queda. Eso, eso. Puede ir ahí viendo por dónde va a ir la lluvia. Yo creo que 12:30, 1, estamos bien para ir a comer y disfrutar de la música. Ahí está, ahí está. Otra cosa que tenemos esta semana es la Feria de San Esteban, que había anunciado yo para la semana pasada, pero falleció un vecino de San Esteban y la suspendieron como por duelo. Bien. Así que retoman con las mismas actividades que tenían planeadas para el fin de semana pasado. En este caso, Algarroba al Folclore, Laura y Gabriela, que van a estar compartiendo canciones, Gustavo Fernández, que también está en la foto con su guitarra, pero no lo conocemos, y el espectáculo infantil de Simón. ¿En qué tramo horario del domingo es la Feria de San Esteban? Mire, los espectáculos empiezan a partir del mediodía. Tipo, y un rato antes ya está armada. Exactamente. O sea, los espectáculos musicales están puestos a partir de las 13, a partir de las 14, de las 16, a las 15, esta cuestión es infantil. Uh-huh. Pero calculamos que un poquito antes ya estará armada la feria y un poquito después del espectáculo también estarán disfrutando. Súper recomendada la Feria de San Esteban. Si no fuiste, estás ahí escuchando, arma a plan porque es lindo. Sobre todo se acompaña el tiempo. Está muy bien armada. Siempre contamos lo mismo, que tiene un desarrollo y un trabajo de añitos. Y la verdad que se nota y es muy agradable. Totalmente, totalmente. Bueno, y tienen también esta cuestión de cuidar, de recomendar llevar sus propios cubiertos también. Bueno, nada, varias cosas que están interesantes de esa feria que se está gestando hace un montón de tiempo. Y después le traigo dos cosas que no tienen que ver con eventos, pero sí con cuestiones vinculadas a la cultura. Una es que la biblioteca Nicolás Avellaneda de Cosquín sacó un bono solidario. Ajá. Porque están tratando de poner al día sus papeles. Vio que, bueno, todas las asociaciones civiles tienen este tipo de cosas, que los balances son carísimos y esas cosas. Ajá. Así que sacó un bono solidario. En este caso es de 200 pesos. Pueden buscar Biblioteca Nicolás Avellaneda Cosquín en Facebook y se pueden contactar con ellos para saber cómo colaborar con esto. Muy bien. Así que eso es para poder organizar su papelerío. Y por otro lado, estuve buscando, porque vi en la semana que Cine Cabrón, no sé si usted la conoce, a Noelia la Cabra, es una chica de acá, de La Falda, que está haciendo producciones cinematográficas. Ajá. ¿Se acuerda que un día proyectaban en la Jamer? Cierto. Bueno, está haciendo un corto nuevo. Ajá. Que va a estrenar este domingo en su canal de YouTube, que se llama Cine Cabrón Producciones, así lo pueden buscar en YouTube. Bien. Yo creo que era a las 20, no encontré en sus historias hoy específicamente el horario, pero yo creo que si entran a Noé la Cabra o a Cine Cabrón Producciones, ya el domingo va a estar la cuenta regresiva para el estreno, que será, creo que a las 20 horas. Muy bien. ¿Eh? Está bueno estar expectantes de material nuevo de los creadores audiovisuales del Valle. Totalmente. Totalmente. Trabaja, y hay que acompañar también. Totalmente. ¿No? Trabajan músicos, trabaja. Porque siempre, en general, tienen o música original o versiones. Uh-huh. O cositas con gente de acá. Los actores son de acá, las actrices, la que filma, los paisajes. Así que nada, me parece. No me quiero olvidar del nombre. Repítame mientras busco para anotar: Cine Cabrón Producciones. Esa es como la cuenta de la que sería la productora. ¿Y ella? Ella se llama Noelia. Le dicen la cabra, todo el mundo la conoce así. No sabemos si está loco. Va por el monte. No sabemos muy bien por qué. Pero Noé Martini es el apellido. No se me había ido el apellido. Noelia Martini es quien produce esta audiovisual. Así que, bueno, para estar disfrutando también de productos de acá. Y le tengo un adelanto de la semana que viene. Me parece a mí que venía en consonancia con esto del feriado. Pero va a estar en Capilla del Monte José Luis Aguirre. ¡Epa! Hay en tiempos, googleenlo, busquen, tienen entrada en este caso. Pero si lo pueden buscar, mirar, va a ser el sábado que viene. El sábado que viene. O sea, sábado 22. Por las 22, dudas, porque se agoten las entradas, estate atento. Y adelanto. Chusmen, la Agenda Cultural Punilla, donde se puede ir adelantando esto, se lo iremos contando. Esténse atentos a sus canales de información, porque también imaginamos que va a haber pocas localidades, teniendo en cuenta las distancias y todo, y va a volar. Es en este patio que veníamos contando, así que esténse atentos. Se fue Lugonetti con la Agenda Cultural de Punilla y se fueron las Eruca Sativa con su tema Fuera o Más Allá. Nos quedamos por Córdoba, ¿quieren? pero cambiamos de género musical. Recolectores. Nos metemos en un capítulo más de Lo peor del amor, una columna que compartimos en Radio El Grito, allí en Tras la Sierra, y que hace unas semanas tomamos costumbre de compartirla por aquí, por Recolectores también. Se trata de ir desculando a esta Córdoba conservadora. ¿Es facha? ¿La hicieron facha? Bueno, sabes que vamos conversando de esos temas, pero en este caso en particular es una entrega, un capítulo especial, en el que muchas de las voces entrevistadas fueron tirando ideas y se armó collage sobre el género por excelencia, el cuarteto, bajo la mirada de Lo peor del amor. Fíjate, hasta el cuarteto podría decirte que se ha vuelto mucho más conservador en estos últimos años. El otro día cuando me dijiste me quedé pensando y el cuarteto se volvió mucho más conservador en estos últimos años. Quizás yo peco también de subordinar todo a lo económico productivo, pero el cuarteto fue copado por la industria. O sea, en Córdoba... la gran parte, casi todo el cuarteto lo maneja Emeterio Farías, que no sé si lo has sentido nombrar, que es dueño de la radio Suquía, tiene otra radio más en Córdoba, uh-huh. Maneja los locales, varios locales bailables, maneja Atenas, Deportivo, no me acuerdo qué más, maneja varias bandas, fue presidente ahora, no sé si es en el día cordobés de fútbol, y ha hecho del cuarteto una industria con sus radios, con sus medios de comunicación, clara. Entonces se terminan conformando bandas que cambian los músicos de cantante y tienen dueño. Me parece que eso también es una gran pata. Fíjate, en su momento La Mona se pelea con Emeterio Faría y termina cantando en... no lo pasaban en la mayoría de la radio de Córdoba, termina cantando en dos lugares que son el Sargento Cabral y el Estadio del Centro por muchos años. No cantó nunca más ni en Atenas ni en el Deportivo, que eran lugares así como simbólicos. Pero bueno, por el nombre propio de La Mona también terminó, digamos, como que empatándole la disputa esta a los Farías. Claro. Y después en particular el sello Carlos Jiménez Mona, digamos, también cambió. Uh-huh. Se hizo una etapa más de la industria. Si vos te escuchás el disco de La Mona de hace 10, 15 años, cuando estaba el Bambán, cuando uno 20, ponele, La Mona le cantaba al negro, al preso, a las putas, digamos, de ser uno de los tipos que más le ha cantado a las putas acá en la provincia, te diría que en el país, a la madre soltera, al pibe de barrio, al loco que chorió y que se confundió. Esa mística de después La Mona la abandona claramente, claramente para priorizar la industria. Y eso influye para mí directamente en el sentido común, porque el nivel de influencia que tiene el cuarteto como música popular aquí en Córdoba es notable, digamos, qué sé yo. Aprendí a hablar y ya cantaba La Mona. y generaciones así, digamos, y sobre todo en este último año que se consolidó más el cuarteto como música. Quizás antes, en su momento, también con este impronte era mal visto, ¿viste? El cuarteto era música de negro. Hoy ya no es tan así, sigue siendo un poco así, pero no tanto. También el cuarteto abandonó su costado popular reivindicativo. Uh-huh. Hoy hay algunos, pero no son los que más cantan. Voy a escuchar, qué sé yo, Cachumba o Marcos Bainotti, que tienen letras un poco más sentido, con reivindicación popular, y hasta ahí para de contar, el resto no generan nada, y me parece que eso también va interpelando en ese sentido común, que como yo te decía al principio, tiene una base conservadora, pero en estos últimos años es como que todo se ha armonizado para ese lado, desde lo económico, lo político, lo religioso, lo cultural con el cuarteto. Y también fíjate el poco margen que le dejó el cuarteto como industria musical al resto de los géneros en Córdoba. Sí. Hay grandes bandas de rock en Córdoba y no tienen lugar, no tienen esa prensa. Hay grandes músicos de folclore y también, viste, bueno, en el folclore tuvo un fenómeno parecido al cuarteto, pero por ahí no tiene tanta influencia, una influencia tan grande. Somos la colonia barata, que tiene olor a pueblo y tiene morga de cancha. A ver, es muy raro el cuarteto, porque el cuarteto hoy uno lo puede leer con... es una música popular, es una música popular. Pero no es la misma música popular, ha variado también el público al cual estaba dirigido esa música popular a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. El cuarteto nace en el interior de la provincia, en esos bailes, ahí nace el Viste Cuarteto Leo, o en el club de barrio, pero en realidad nace más desde el interior, en los patios de tierra, mezclando la tanada con los polacos y con la españolada, y viste ahí polca, paso doble, tarantela, sale el cuarteto. Viene, digamos, se ganan a la ciudad. Se viene a la ciudad con los que se vienen a laburar a la ciudad. Con los que se vienen a laburar a la ciudad, y ahí ya, digamos, ya el público ya era otro, porque ya no era más el gringo del campo que quería escuchar eso, tarantela, paso doble, chacarera, sino que ya el público ya es otro. Y después va pasando algo re loco, digamos que ahí está lo que me parece que con el cuarteto pasó lo mismo, o por lo menos con los músicos de cuarteto pasó lo mismo que pasó con los comechingones en esta cosa de, viste, ser sumisos. Yo alguna vez hablando con algunos referentes, con el Pato Lugones o con el Negro Videla, preguntándoles acerca de cuarteto y dictadura, viste, si vos le preguntás, los tipos te dicen, no, nosotros no tuvimos muchos problemas. Pero después cuando empezás a raspar te dicen, bueno, sí, te hacían sacar un carnet que era medio difícil de sacar. Y después no te lo pones a dar cuenta, después los tipos se empiezan a dar cuenta que sí hubo una estaban empadronados. Cara, enmascarada de otra cosa, que era que, a ver, ¿por qué el cuarteto en la década del 80 se transforma como una especie de canción pop que lo que agarra es elementos de, ahí aparecen las guitarras tipo heavy metal, viste, los teclados muy de la música progresiva, más allá de que se sumaban músicos que venían de ese palo, es porque en realidad estaban prohibidos en las radios, y los productores de la radio y algunos comunicadores le decían a los arregladores del cuarteto, le decían, che, no puedo pasar cuarteto. Ahora, si vos haces un tema que sea más parecido a, y no sé, le habrán mostrado, qué sé yo, Tina Turner, qué sé yo, Phil Collins, algo de eso, y ahí empiezan a aparecer esos arreglos que tienen las baterías, que ya pierde un poco el tunga-tunga, y ahí aparece, viste, la época dorada de la canción de Trulalá con, bueno, con Nero Videla, con Pelusa, aparece, bueno, Gar y toda esa cosa que era como más romanticona. Claro. Y tiene que ver con el pie de la dictadura, y también con, y después con el pie de la dictadura de la industria, digamos, porque tenía que competir en ese momento el cuarteto con todo lo otro. La Mona un poco que lo surfió, pero también, digamos, le pegó eso. Claro. Después aparece, ¿no?, la movida con la llegada de Bam Bam, que en realidad ahí sí ya es más genuino, porque viene un tipo con los ritmos afroperuanos y le mete eso, o la llegada de Giancarlo y su hermano Alcalá y le meten, viste, hacen el merengue con el cuarteto. Pero si vos te pones a ver, hay una cuestión ahí... De ablandar la milanesa, diría Pablo. De ablandar la milanesa de los tipos que es como que... No se daban cuenta que les hicieron cambiar el estilo musical porque los estaban básicamente censurando. Entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, se adaptaron, pero es como lo que no tienen concientizado, no tienen absorbido eso. Viste, a mí me pasó que hablaba con ellos y ahí se dieron cuenta, ahí cambió, viste, ahí se metió esa batería sintetizada, de qué sé yo. Es como que ahí aparece eso, ¿no? Y es muy loco, yo creo que ahí cambió. Y si vos te fijás, el cuarteto... es de las músicas populares, es de ese tipo de música popular, no es la única, pero es de ese tipo de música populares que tienen muy pocas canciones que hablen de lo que pasa, claro, o de lo que pasa en el barrio, viste, es más, uh-huh. O sea, el primer cuarteto era más parecido al, viste, al primer tango, esa cosa picaresca con doble sentido, sí. Bueno, más cordobesa. Bueno, muy ligada a toda esa historia del humor cordobés, de Negrazón y Chaveta, de la revista Hortensia y demás, tenía mucho de eso, y después, viste, hay canciones que en realidad es porque algún tipo con una letra y porque, viste, el marginal de la Mona, pero que tiene muy pero que en realidad era la historia de un tipo que mandaba una, viste, esa cosa del tipo que manda una carta, está preso, es como que, pero no está la letra de, no apareció un Blades de, claro. ¿Entendés? O como los brasileños que sí hacen música festiva y alegre, y bajan línea, es como claro. Que acá es otra cosa. Y no tanto la Mona, porque la Mona es por ahí un personaje de las élites, ¿viste? Claro. Eso, si bien es afrodescendiente, él creo que no se reconoce. Y bueno, él vive bien, digamos. Forma parte de alguna manera del campo popular, pero... y a la vez no. Solo te pregunto porque me la dejaste ahí picando. ¿Se le acercó su historicidad de afrodescendiente a la Mona? Sé que algunos contactos se lo han comentado. Y lógicamente, en alguna medida, han recibido una negación, ¿no? Wow. No así del hijo de Carly, sí. Parece tener otra conciencia, otras informaciones que le permiten tal vez asumirse. El disco de la Mona Jiménez tenía unas letras, sobre todo quizás más él, ¿no? Pero aunque no las hacía él, tenía letristas, pero por lo menos se los podía. Los cañones estaban apuntados hacia ahí. Claro, sí, tenía canciones como El Marginal, El Renegado, hay otras que no recuerdo los títulos, pero que hablan hasta de los negros, de hecho, por ser él también un afrodescendiente, ¿no? Sí. Pero en su momento. Hubo un cuarteto, no general, porque por eso digo, como que resaltaba solamente yo, porque después en un momento de grande me puse a escuchar discos, porque me gusta el cuarteto, porque pero el cuarteto merengue, me gusta la percusión, y el cuarteto acá en Córdoba, vos lo escuchás, si te guste o no, lo tenés adentro de la cabeza, porque se escucha en todos los vecinos, todo el mundo lo escucha, ¿no? Uh-huh. Pero después por esa idolatría hacia la Mona Jiménez, que sería como el gran cuartetero de la historia, él tuvo unas letras muy buenas en un momento y se podía combinar en los bailes de esos tiempos, de los 60, casi 70, canciones, o sea, ir a un baile y escuchar de que la Mona estaba cantando ese tipo de cosas. Claro. Entonces, hoy en día, ya hace muchísimos años, eso te lo digo como lo único que se puede haber escuchado, o por lo menos que yo no lo escuché, pero desde ahí el cuarteto es una especie muy rara, ¿no? Es algo, ni siquiera creo que llegue al fascismo, ¿viste? Es como una cuestión, algo muy conservador, y hoy se ha vuelto, no, ni siquiera te diré conservador, sino completamente... nulo de cualquier tipo de búsqueda que no sea la económica, nada más. Uh-huh. Porque acá las bandas de cuarteto, por ahí para los que no saben, son todas pequeñas empresas. Todas las bandas de cuarteto, que es algo muy loco de lo que pasa, que todas las bandas de cuarteto tienen un dueño. Como si fuera un club de fútbol, sí. Tienen un dueño. Entonces hay alguien que los mueve y alguien que decide absolutamente todo. Tengo compañeros de la infancia y de la adolescencia que hoy trabajan de músicos en bandas de cuarteto conocidas de Córdoba, y es como una salida laboral a la vez para todos los músicos, o sea, acá para los músicos cordobeses, si entrar en una banda de cuarteto es la salvación, porque tenés baile de martes a domingo, descansar los lunes nada más, como un peluquero, pero la búsqueda es completamente vacía. Creo que si en algún momento, y también tiene una historia hoy, digamos, con todas las cosas que nos estamos repreguntando de quiénes somos, sobre todo con la cuestión de género, tiene una parte también recontra machista, muy, muy, pero muy, muy grande, que siempre fue avalada por toda la sociedad, ¿no? Una cosa que estaba naturalizada. Hoy hay canciones del cuarteto que ya creo que no las deben tocar, porque ya se van a la mierda, digamos, con la conciencia que hay hoy. Pero no, el cuarteto la verdad que es, digamos, con esto, me parece que tiene mucho que ver esto que te digo, que es, forma parte de toda una ensalada de producción y muy grande, que es como un gueto que mueve lo musical, que hace que se mueva toda la provincia, porque bueno, tenés 13 bandas de cuarteto que tienen trabajo en toda la provincia, de martes a domingo, mezcladas en toda la provincia. Estamos hablando del año 2019. Claro, tal cual. Cambió, ¿no? Vamos a ver cómo qué queda de todo esto, de esa industria. Sí, tal cual. Pero igual, así como pueden, están volviendo los pueblitos en todos lados, hay todavía algunos que están llegando, ¿viste? Con ese método burbuja y demás, pero digamos... Ajá. Digo, a lo que era el cuadro. Sí, a donde llegó el pico de toda la logística de una industria. Sí, es una cosa gigante que mueve Córdoba, y ni ahí que tenga sensibilidad, ni nada, es una máquina de producir plata y nada más. Y no te corras de nada de eso, porque no se sale el objetivo, que es guita. Sí, tal cual, ¿no? En ninguna de las bandas, digamos, que podrían llegar. Lo que pasa es que encima sucede que el cuarteto ahora, hace varios años ya que, digamos, el sonido del cuarteto también genera como una especie de... generó como una imagen, ¿no? Una imagen, un cuerpo, que hace que si vos querés tocar cuarteto, digamos, tenés que sonar de determinada manera, tener... la orquestación por lo menos tiene que estar completa en cuanto a lo que ya está la gente acostumbrada a escuchar. Eso es básico. Y de ahí, si se te ocurre meter algunas letras, yo creo que podrían tener salida, pero digo, unas letras copadas, digamos, que hablen de la realidad y demás. Yo creo que hoy en día el pueblo está tan golpeado que le escucharían eso, ¿viste? Ajá. Es más, de hecho creo que sería una muy buena beta para poder meterse, que se meta la música y el mensaje hacia los sectores más populares, que son los que manejan la provincia, realmente, que son la mayoría acá, hay mucha gente pobre y poco rico, como en todos lados, pero sería una muy buena meterse desde el cuarteto. Desde el cuarteto sería, parece que es mucho más entrador que del folclore. Bueno, mira, de cuarteto tengo miles para tirarte, pero me parece que hay algunas que son... hay una de la Mona que se llama La Colonia Barata. Escuchar la letra de esa canción, porque para mí, digamos, es una de las canciones de la Mona, en su momento me hizo pensar, o me generó un sentido de pertenencia, la identidad, la vinculación con el cuarteto, que ahora ya no la tengo tanto. Somos una banda que se ha despertado y salió a la cancha, ya está trabajando, limpiando parabrisas en alguna esquina, vendiendo en las calles diarios y revistas. Somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional. También estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar. Somos la Colonia Barata, que tiene un olor a pueblo y tiene morga de cancha. Somos la Colonia Barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la Colonia Barata, algo que no es bien visto, pero que nunca falta. Somos la Colonia Barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Esta banda loca que no tiene horarios, tiene gusto a vino, tiene olor a barrio, a frito de la vieja, amores de parejas, es un vals que suena para una quinceañera. Esto es el cuarteto y no se confundan, es un sentimiento, no es solo una murga, es parte de nuestro folclore nacional, es un pueblo alegre con ganas de bailar. Somos la Colonia Barata, olor a pueblo y tiene murga de cancha. Somos la Colonia Barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no bien visto, pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Total, que sea cuarteteo hasta la muerte. Que tiene olor a pueblo y tiene murga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. ¡Lleva! Somos la colonia barata, algo que no es bien visto, pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata. Carlos La Mona Jiménez con su tema Colonia Barata en la mañana del sábado. Recolectores. Semana a semana, sea con Rodrigo Frasinelli de La Estafeta o con Lea Ross desde Córdoba, venimos comentándote cómo se viene tensando la cosa en el Valle de Punilla. Sea por el tren, porque es una movida que algunos manifiestan que se les tiró por la cabeza, otro porque están apoyando incondicionalmente, siguiendo un deseo que hay históricamente en el Valle. Bueno, la cuestión es que va dejando en relieve muchísimas tensiones entre los partidos y también hacia adentro de los partidos, como te venimos contando con respecto al peronismo, por ejemplo, y las tensiones que se van dando aquí en la arena de batalla Punilla, pero son peleas provinciales y hasta nacionales. Tenemos una división dentro del peronismo cordobés, los que se van arrimando hacia Alberto Fernández o los que ya están de movida cuando se generó el proyecto de todos, y los que hacen defensa a ultranza de Schiaretti. Todo esto en un año electoral. Y aquí en Punilla hay algunas tensiones en juego. Por ejemplo, como decíamos, el ferrocarril, y por otro, también lo venimos charlando con los compañeros de los recolectores, el tema del tratamiento de los residuos, esta propuesta de un ente nuevo para manejar el residuo por lo menos de 8 de los 24 municipios de la comunidad regional Punilla, y el lío que esto va generando, también dejando en manifiesto las diferencias y cómo se van tirando con de todo o con algunos gestos dejan ver que está todo mal. Faltaba la palabra del intendente de Vallehermoso, Caserio, y ahí fue la televisión. Nosotros vamos a compartir algunos testimonios que parecen clave para seguirle la pista a todo este entuerto. Para poder hablar del Loder, primero hay que hablar de la comunidad regional. Yo asumí hace un año y pico la comunidad regional. Una comunidad regional que estaba con una deuda asumida de 3.500.000 pesos, la cual era una deuda grande en ese momento, y bueno, lo primero que traté fue de poner al día la deuda, pero sobremanera lo que me di cuenta de que había 24 municipios que componen la comunidad, y esos 24 municipios, ese porcentaje que le descuentan todos los meses, estaba utilizando parte de ese porcentaje para de alguna forma pagar los 8 municipios que llevan a Cosquín. Y eso me pareció que estaba mal. Sinceramente yo se los dije a los municipios que hasta a lo mejor tengo que llevar yo ese lugar el día de mañana, pero no pasa por ahí. Pasa porque hay que separar. La comunidad regional es una cosa y el basural de Cosquín, o el depósito de residuos sólidos de Cosquín, es otra. Entonces ahí lo primero que hice fue llamar a la gente que está alquilando, porque ahí se le alquila por un lado el terreno y por otro lado se paga lo que son el funcionamiento en sí del basural, las maquinarias y demás. Y traté de llegar a un acuerdo con la deuda. Llegamos a un acuerdo con la deuda, le entregamos una parte de contado y la otra parte la sacamos de los cheques de los municipios que debían, le pedimos cheques y sacamos cheques de los municipios que debían. Hasta ahí fue uno de los primeros cosas que hice en la comunidad, fue esa. Después me agarró la pandemia automáticamente, pero fue regularizar. A mí los números siempre me gustó llevarlo muy claro, es decir, que no, y la verdad que estaba muy mezclado, no los entendía, por eso le pedí al contador que me hiciera un resumen de todo, Con eso puse al día los números de la comunidad regional y les recomendé a ellos que formaran un organismo el cual sirviera exclusivamente para la basura, el cual inclusive a lo mejor lo integraba yo, que funcionara exclusivamente para los residuos sólidos. Mientras tanto, en todo esto, en el ir y venir, yo apenas asumo la preocupación mía de la comunidad regional, asumí más que todo por una de las preocupaciones que había dejado inconclusa, que eran los residuos sólidos. Entonces lo primero que hice al asumir es ir a Buenos Aires, cual conseguí dos cosas muy importantes. Yo no soy de decir las cosas que uno consigue o no. Primero, que el Estado Nacional, al cual agradezco muchísimo, al Presidente de la Nación y a través de ello a su Ministro, nos dijera que iba a apoyar cualquier todo lo relacionado a residuos sólidos, que nos iba a ayudar para poder hacer un vertedero, que iba a dar inclusive fondos para poder hacerlo. Yo me vine con una gran alegría. Y segundo, le pedí de que si podía llegar el tren a la sierra. Tren a la sierra, que en realidad hay una confusión. Llega a Vallehermoso, pero llega toda la sierra, pues si no estamos. Porque también era una idea inicial de la comunidad regional que llegara el tren. Estuve desde que se conformó la comunidad regional allá por el 2005. Y el espíritu de la comunidad regional era otro, hicimos muchas cosas juntas. La realidad era que no se miraba a lo político. Hemos tenido hasta discusiones que intendentes de diferentes colores políticos apoyaban una postura que era diferente a otra. Yo desde que inicié este periodo me di cuenta que estaba muy politizado. Y esto es como el colesterol, hay colesterol bueno y malo. Bueno, hay política buena y política mala. Y yo vi que realmente ya cuando yo hablaba y decía algo, me decían, bueno, tenemos que ver con el bloque, a ver qué opina el bloque. Cuando nosotros funcionábamos antes, no se hablaba de bloque. Todos discutíamos como intendente a rajatabla lo que pensamos. Nunca tuvimos que votar. Siempre llegamos a conclusión, hicimos proyectos internacionales, hicimos muchas cosas. Entonces ya me empecé a dar cuenta que este periodo no era igual que los demás. Después me agarró la pandemia. Y bueno, después se trabó un poco todo. Que hay que sentarse a charlar. Hay que sentarse a charlar. Y sí, sentarse a charlar porque se vienen otros problemas más graves todavía que los problemas que estamos viviendo. Se viene el tema de las cloacas, que va a ser un tema que va a ser una bomba. Porque realmente, aparentemente, se desarman todo el ARCOP y se van a quedar todas las cloacas ahí para los municipios, para el funcionamiento, que es imposible, de la comunidad regional es imposible porque no tiene infraestructura para hacerlo. Por eso creo que hay que volver a juntar las aguas. Yo estoy dispuesto, soy una persona que los voy a llamar a todo el diálogo y ahí empezar a hablar de vuelta. Pero es un año político y debemos dejar las cosas políticas, porque a la gente le importa tres pepinos la política. Lo que le interesa es que llegue el tren. Lo que le interesa es que los residuos sólidos tengan un lugar bien. Y lo que le interesa, de alguna forma, es que no discutamos entre nosotros y nos pongamos de acuerdo. Estabas escuchando la voz de Jorge Caserio, el intendente de Vallehermoso, esta semana conversando con el canal Next de La Falda. Desentendidos. Puse legisladores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos.

el año pasado empezamos a ver que a encontrar trabajos a nivel internacional que comentaban que el virus estaba siendo excretado por materia fecal y por ende podía llegar a las aguas residuales de la ciudad en la que se estuviera estudiando el virus, y que la información que nos podía dar esta detección era poder visualizar la circulación del virus en la comunidad que se estaba estudiando. Esto es así porque la vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales no es nueva. Hace muchos años que se vienen estudiando los efluentes cloacales para la búsqueda de diferentes virus que circulan en la población y que son excretados por materia fecal. Uh-huh. Bueno, en este contexto de pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de ganar dos subsidios a nivel nacional para hacer esto, buscar el genoma del virus en las aguas residuales y ver qué información nos daba la detección. Y la información que nos da es que la detección en cloacas del genoma del SARS-CoV-2 está copiando lo que sucede en la clínica. O sea que es como un resumen, las cloacas, de lo que está pasando en cuanto a la epidemiología clásica, que la epidemiología clásica se basa en el registro de casos clínicos persona a persona, ¿sí? Que luego se juntan todos los datos, que es lo que nosotros tenemos todos los días, el registro de cuántas personas mueren, cuántas personas nuevas se infectaron. Bueno, las cloacas es un resumen de eso. Cerralo, no hay más tiempo para nada. Se acaba esta edición de Recolectores, solo nos queda dejarles un abrazo muy grande y desearles la mejor semana posible. Recolectores, revista semanal radiofónica.